El Instituto Nacional de Colonización tiene en propiedad 400.000 hectáreas. Estas tierras están al servicio de 5.500 familias que trabajan en unidades de producción, generando más de 7.000 puestos de trabajo directos. El 27% de la superficie dedicada a la producción familiar a nivel nacional se hace en tierras de colonización. El instituto se nutre de tres fuentes de ingresos: las rentas que pagan las y los colonos arrendatarios y dos impuestos que gravan los negocios inmobiliarios rurales, de los cuales depende la capacidad de compra de nuevas tierras. Son claras las intenciones del gobierno de la coalición en el desfinanciamiento del instituto. Primero, con el recorte de casi el 90% del presupuesto, y ahora con el artículo 209 del proyecto de ley de rendición de cuentas, donde nos pretenden privar de la totalidad de lo recaudado por los dos impuestos que aportan 30 millones de dólares por año para la compra de tierras. Por esta razón, desde Afinco decimos no a la desfinanciación. Sí a la compra de tierras. Sí a la colonización. Si tú también lo sientes. Seguimos en el 88.7 de FM en Encantada, aquí en Aiguá, desde el norte del departamento de Maldonado, y continuamos con este tema que nos viene convocando hace varias semanas, y nuevamente invitamos a Diego Acosta de la Asociación de Funcionarios de Colonización. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? Buenos días para ti y para toda la audiencia. Un gustazo volver a compartir este espacio porque, digamos, se ha movido bastante el tema de hace unas semanas atrás que hemos conversado, y bueno, confluye hasta hacia este fin de semana y semana próxima de importantes movilizaciones en diferentes partes del país. Sí, el tema de colonización es un tema muy sensible y varias organizaciones de productores, de trabajadores rurales, se han movilizado y han organizado varias actividades. Algunas hemos organizado nosotros también, en conjunto con pobladores de alguna zona. Si tú querés, repasamos un poco las actividades que hay. Bien, podríamos arrancar por ahí. Bien, la primera es una movilización que se organiza en Melo, por parte del Movimiento por la Tierra, la Mesa Nacional de Colonos, la Mesa de Colonización y algunos grupos de colonos y aspirantes de Cerro Largo, que van a estar desarrollando una actividad en defensa del Instituto de Colonización, y que la verdad nosotros vamos a mandar una carta de apoyo y capaz que algún compañero, pero no estamos en la organización como sindicato, pero bueno, apoyamos obviamente esta movilización en defensa del instituto, que ha logrado una buena convocatoria en cuanto a lo que tiene que ver no solo con los pobladores de la zona, sino con representantes nacionales, porque va a dar la presencia de varios senadores y diputados de todos los partidos, sin excepción. Nos parece que va a ser interesante porque, bueno, va a ser una oportunidad para que la gente pueda pedirles explicaciones a los representantes nacionales de lo que están votando y por qué están votando lo que están votando. Es bueno tener en claro, por si por ahí no lo tiene, que esto ya en diputados ya fue aprobado. Sí, esto fue aprobado en diputados, y de los 28 o 30 millones de dólares por año que iban al instituto por recaudación de impuestos para compra de tierra y posterior reparto, digamos, se bajó a 2 millones de dólares. La idea del gobierno en principio había sido bajarlo totalmente. Y ahora lo que se logró en diputados fue que se dejaran 2 millones de dólares, que bueno, todos sabemos lo que vale la tierra, no es mucho lo que se puede hacer con ese dinero. Ahora la discusión está planteada en senadores, donde bueno, con estas movilizaciones se busca concientizar a los representantes nacionales del Senado para que negocien por lo menos reponer al instituto por lo menos algunos de los fondos que se le pretende sacar, los más posibles, ¿no? Porque digo ya en oportunidades anteriores contigo hemos tenido la oportunidad de explicar cuál es la importancia del instituto y lo malo que sería desfinanciarlo totalmente, ¿no? Bien, ¿vos cuántos años hace que estás trabajando ahí en el instituto? Yo hace 9 años. El año que viene hace 10. Uh-huh. O sea, sí. Que entraste dentro de este cambio, digamos, también de de rumbo del instituto, que venía de varias administraciones, sí, como minimizado, digamos. Mirá, no tengo el dato concreto, pero probablemente el 80% de los funcionarios que hoy tiene el instituto hayan entrado en los últimos 15 años. Porque, bueno, el instituto estaba para cerrar, ¿no? La administración de Valle había, junto con lo que era la coalición rosada, que se llamaba en ese momento, lo querían cerrar, y bueno, hacía muchísimo tiempo que no se tomaban funcionarios, o sea que había un funcionariado envejecido, y eran pocos además. Además había un endeudamiento muy grande de los colonos. El instituto llegó a tener que vender algunas fracciones para poder pagar salarios a sus funcionarios, y hubo un cambio de rumbo importante que significó que el instituto volviera a comprar tierras, pero no solo eso, sino que se modernizara mucho también la gestión, que entrara mucha gente joven. Hay una plantilla muy muy joven de funcionarios. Yo tengo 46, no es el caso mío, pero hay muchísima gente mucho más joven. Y bueno, sí, hoy el instituto tiene 290 funcionarios, de los cuales, bueno, aprovecho para decir que 240 estamos sindicalizados en Afinco, ¿no? O sea, tenemos una muy buena representatividad. Pero sí, sufrió un proceso, no sufrió, digo, tuvo un proceso de modernización muy importante. ¿Cómo de alguna forma también un cambio de gobierno puede mover esas estructuras que de repente son diseños que los estados a veces los hacen a décadas, ¿no? Para adelante. Y de repente en 10 años un cambio radical que pone en riesgo, bueno, no particularmente el funcionamiento directamente hoy, digamos, del plantel de trabajadores, pero sí, digamos, el espíritu del... Sí, la política de tierra, que la política de tierra es que digo hay que ser consciente del instituto, a ver, no nosotros somos trabajadores y no estamos acá para defender a uno u otro gobierno, ¿no? El instituto tiene 73 años de historia. Fue creado en 1948 y la mayoría de la tierra que tiene no se compró en los 15 años anteriores, digo, era tierra que ya la tenía el instituto. Y la lucha ideológica de tener tierra para repartir acá la lucha ideológica es clara, ¿no? Digo, hay una parte de la población que sostiene que la tierra tiene que ser un motor de desarrollo, que por lo tanto tiene que democratizarse, tiene que ser repartida, tiene que ser democratizada para que genere fuentes de trabajo y para que distribuya la riqueza que genera con su explotación. Y hay otra ideología que dice que es un bien más de mercado y que, como cualquier bien de mercado, se tiene que concentrar, que la mejor manera de que funcione es concentrada en pocas manos. Y esto no es nuevo, esto viene de fines del siglo XIX, de antes, ¿no? Digo, la reforma agraria artiguista ya puso esto sobre la mesa, ¿no? Viene de es tan viejo como la humanidad. Y bueno, esto se traduce en que a veces con los cambios de gobierno se tira para un lado, se tira para el otro. En este caso nosotros somos conscientes de que el gobierno no es solamente de sectores conservadores, sino que quien dirige la batuta son los sectores más conservadores dentro de los sectores liberales. Entonces el herrerismo en concreto, siempre aliado a las oligarquías terratenientes, estuvo en contra del instituto desde su nacimiento. No es nuevo. Entonces no nos sorprende a nosotros que este cambio de gobierno signifique un ataque constante al instituto, que no pasa solo por sacarle el financiamiento ahora, sino que ya viene con la ley de urgente consideración, con los dos artículos que desafectan tierra y que permiten que cualquier persona, aunque no trabaje en el campo ni viva en el campo, pueda tener tierras del instituto. Diego, vos sabés que capaz que es una indiscreción, capaz que vos no lo tenés tan claro, pero digamos acá, los grandes terratenientes de nuestro país son a su vez, muchos de ellos, deudores incobrables del Banco República. Y sí, y también ha habido una transformación además que antes la concentración de la tierra se daba en propietarios nacionales y que desde hace un tiempo, además, la tierra viene cambiando de mano hacia propietarios multinacionales. Para nosotros es mala la concentración de la tierra. En cualquiera de sus formas. No importa la nacionalidad del propietario, digamos. O sea, el problema de la tierra concentrada es un problema igual. Pero lo que ha pasado sí es que las élites terratenientes uruguayas han perdido terreno, porque han vendido campo, a multinacionales, ¿no? Y han quedado con otros recintos de poder. Aunque igual todavía hay mucha tierra en manos nacionales concentrada, ¿no? Pero bueno, no sé si querés que sigamos repasando las actividades. Podemos seguir repasando. No, de Melo nos vamos a Guichón. De Melo nos vamos a Guichón, que ahí sí estamos nosotros directamente organizando junto con los pobladores allá de Guichón. Vamos a estar hablando con alguien de Guichón. ¿Qué seguimos después de esa actividad? No quiero saltearte, capaz que vos tenés está algo. Perfecto, dale. Está perfecto. Después de esa actividad viene el 15, que también nosotros participamos como sindicato en el PCNT y hay un paro decretado, que una de las principales banderas es el tema de la tierra y de colonización. Van a estar llegando trabajadores rurales de a caballo, van a estar marchando acá en Montevideo, como no sucedía hace muchísimos años, en marco del paro general. Y después, el 18, hay en Bella Unión una actividad que organiza el Movimiento por la Tierra y la intergremial, la intersindical de Bella Unión, donde vamos a estar participando nosotros también como sindicato, con un compañero que va a ir a presentar la realidad del instituto. Así que bueno, son esas cuatro actividades. Si van a hablar con alguien de Guichón, mejor, porque además lo de Guichón no solo es el tema de la tierra, sino también el tema de la agroecología, porque bueno, el gobierno también ha pegado ahí, deshabilitando a la Asociación Certificadora del Uruguay, bueno, que es un tema también bastante complejo. Y bueno, también junta esa reivindicación y también la del 15, ¿no? La del paro. Sí, digo, capaz que te apuro mucho, pero como para tener algún panorama, digamos, de las dimensiones de lo que estamos hablando con colonización, con relación de repente a superficies, a cantidad de colonias asentadas, incluso de aspirantes a colono, podemos saber algo, tenés algo, aunque no sea sí. Preciso. No, sí, tenemos bastante, digo, voy a tirarte números redondos porque es más fácil de entender, sí, pero sí, claro. Son precisos los datos. La superficie de tierra que está afectada a la ley, y ahora después explico bien qué es eso, son 600.000 hectáreas, que es más o menos, 610.000 hectáreas, que son más o menos, equivale a la superficie de Colonia. Es mucho, pero a la vez es poco, porque es 4% del territorio nacional. O sea, la incidencia que tiene a nivel global como política de reforma agraria no es mucho. En esa superficie hay 5.500 familias trabajando, algunas en emprendimientos familiares y otras en grupos, en emprendimientos colectivos, y según nuestros cálculos, que hemos sacado en base a datos académicos, además, y todo, y fuentes secundarias, habría por lo menos 7.000 puestos de trabajo directos, lo cual es muchísimo, ¿no? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, la inversión que va a hacer el Estado en la planta de UPM, que va a terminar con 4.000 puestos de trabajo directos, es bastante, es 7.000 por lo menos. Y después en el tema de aspirantes, lo que no tenemos nosotros es una evaluación de los aspirantes totales que hay en el territorio, ¿tá? Porque ese estudio no nunca se hizo. Pero lo que sí sabemos es la cantidad de gente que se presenta a fracciones del Instituto de Colonización. O sea, tenemos testeado cuánta gente está demandando tierra en los lugares donde el instituto está presente y hace llamados para que la gente se presente. Y eso te puedo hablar de unos 1.200, 1.300 aspirantes, que son familias, que todos los años se presentan al instituto, ¿no? Bien. Esos son los números, más o menos. Buenísimo. Diego, nos encontramos en cualquiera de estas vueltas y bien ilustrativo. Buenísimo. Ha sido esta conversa y bueno, También bárbaro. Saber que este espacio está destinado un poco a eso, ¿no? Que tiene que ver un poco con la defensa del territorio también. Muchísimas gracias a Eduardo y a la radio por la invitación y bueno, estamos siempre a la orden. Un saludo grande. Seguimos recorriendo este faro en el cual nuevamente volvemos sobre este tema que nos hemos dedicado particular y especialmente también en parte viendo la necesidad que había de generar algunos canales de difusión para alguno de estos temas que vamos a ir tratando. Es posible que hacia la semana que viene como que tenemos que rotar un poco parte de la temática, porque también en esta rendición de cuentas se viene a tocar algunos aspectos que tienen que ver con la reglamentación de las radios comunitarias y en particular las radios comunitarias de frecuencia compartidas que dependen directamente, son frecuencias del Ministerio de Educación y Cultura y que podrían dejar fuera de aire alrededor de un 40% de estas emisoras. Así que temas tenemos para continuar trabajando y tratando y bueno, y tenemos alguna que otra sorpresa en los próximos programas de Faro Sur que vamos a ir en la medida que los vayamos como despejando o hilvanando, vamos a irlos compartiendo con ustedes. En un ratito nada más vamos a estar con Marcelo Fagundes para que nos cuente un poco cuáles son las actividades que se presentan en el norte del país. Recordar que ayer estuvimos hablando con productor de San Diego, ahí Horacio de Cerro Largo, que nos ilustró un poco más en torno a esta actividad de que se va a realizar mañana en Melo, ahí en Cerro Largo, y hoy también pudimos ahondar un poco más con Diego de la Asociación de Funcionarios de Colonización. Continuamos una vuelta musical y volvemos con más destellos de este faro aquí a través de encantada.uy y a través del 88.7 de FM. Solo tierra para las heridas recientes, tierra, tan solo tierra para el húmedo pensamiento, tierra, tan solo tierra para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra. Las cosas quemadas, lo que yo vengo buscando es tierra. Tierra.